Sintonizas Territory Mac. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Llega el momento de adentrarnos en el mundo de los juegos con Elizabeth Moreno y Jonathan Gimeno. Buenas tardes. Hola Jaume, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Hoy venimos en un día temático. Estrategas, adelante. Sí, sí, como bien dice Jonathan, hoy es el día de la estrategia y empezamos con el juego para Mac. A ver, ¿qué es lo que nos traes? Para Mac traigo un juego increíble, Defense Zone. ¿De qué va? Digamos que tendremos que defender nuestra torre de los enemigos y del bando contrario. Ah, muy bien, es muy similar al que traigo yo para iPhone. En efecto, bueno, en este caso digamos que recuerda un poco al Age of Empires. Tendremos varias unidades a elegir y tendremos que manejar los recursos para ganar al enemigo. ¿Y de precio qué tal está? 2,39€. Muy barato, ¿no? La verdad que sí, nos estamos acostumbrando mucho a juegos baratos. Me alegro, porque yo la verdad que estoy pelada. Como todo el mundo. Pues sí. Y vamos a por el segundo juego de estrategia, en este caso es para iPhone. Se llama Valor TM y es un juego de estrategia en el que se juega también a través de internet, con miles de jugadores por todo el mundo, en el que lo que tendremos que hacer es conquistar el mundo de Valor. Empezaremos con una sola ciudad y tendremos que ir ganando batallas, siendo los líderes en las guerras. Y todo esto para conseguir dominar distintas ciudades y al final conseguir dominar el mundo. Es muy ambicioso, pero lo mejor de todo, ¿sabéis lo que es? Como siempre, pues el precio, porque es gratis. Sí, sí, gratis, como lo habéis oído. Solamente tendréis que pagar si queréis ampliar puntos. Bueno, pues para iPad yo también os voy a traer un juego de estrategia del tipo Defender la Torre. Se llama Kingdom Rush HD. Y es un juego de estrategia al estilo celta, se podría decir, en el que tendremos que defender no una torre, no, sino varias. Varias y de distintos tipos. Defenderla pues, de los enemigos y de otros jugadores que a lo mejor pueden estar también jugando a través de internet, porque se puede jugar en modo multijugador. Es un juego que tiene muchas opciones y que nos ha gustado especialmente porque, bueno, lo han adaptado a la pantalla en HD del iPad. Y no solo eso, sino que también tiene un montón de escenarios diferentes y largas horas de juego. Pero lo mejor de todo es saber lo que es el precio, porque no cuesta más de un euro, solo 79 céntimos. Así que probadlo porque no os va a defraudar. Bueno chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y que sigáis la estrategia correcta. Recordad nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo y hasta la semana que viene. Adiós, Jaume.